cambiar las cosas y de luchar por nuestras vidas. Con valentía, convicción y esfuerzo, venceremos. Somos los cazadores y ustedes son las presas. Somos los cazadores y ustedes son las presas. Somos los cazadores y ustedes son las presas. Son las presas, yo, son las presas. Las flores que pisamos nadie les puso nombre. Cayeron abatidas por el odio del hombre. Las aves solo quieren levantarse en el vuelo, pero aún no logran despegarse del suelo. No servirá de nada tu clamor y oración, pues lo que cambiará las cosas será la convicción. Para luchar contra las burlas de quien tiene poder, seremos lobos desgarrando carne para vencer. Me haré gigante entre las líneas enemigas. Voy a ser el contrincante que te enjuicia y te castiga. Vas a verlo enseguida cuando se acabe tu vida, que tu esfuerzo será inútil contra nuestra estampida. Destruza con fuerza tu prisión. Ya no seguirás humillación. Que nadie limite tu fe. Creo que si podrás seguir de pie. Volaremos frente a la maldad. Volveremos tu debilidad. Dispara tus flechas y fe. Con el color de un rojo atardecer. No dejaré que escape. Mis flechas no descansarán hasta cuando te atrape. El arco que se tensa listo para dispararte. En una batalla intensa tengo previsto matarte. Determinación, mucha convicción. Así es como prende la llama del corazón. Se hará realidad la gran voluntad de toda la gente que clama la libertad. Con actitud y solvencia para la supervivencia. Vas a cambiar la conciencia de quienes piden clemencia. Y calmar a sus temores, te rodarás opresores. Se vienen tiempos mejores por tus ilusiones. No llores. La fuerza de su absurdo poder tan jamás nos podrá vencer. Veremos aquel hermoso horizonte de fe. Con nuestros impulsos lucharán. Un alma que no se rendirá. En este combate, muerte, sangre, presas, flechas, es el jaque mate. Sé valiente, siempre debemos cambiar la historia. Vamos todos juntos, que esto es